concluirá AMLO gira nacional con Asamblea de Morena en el Zócalo. Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo concluye en el Zócalo capitalino la gira Salvemos a México, que realizó por el país a partir del 28 de abril pasado. En su mensaje semanal en tiempos oficiales del Partido del Trabajo, indicó que participaron miles de ciudadanos en las asambleas que encabezó por las principales ciudades de México. López Obrador afirmó que hombres y mujeres que no han perdido la fe están luchando con mucho entusiasmo desde abajo, concientizando, orientando, organizando al pueblo para que juntos logremos la transformación del país. La convocatoria para la Asamblea Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional es el domingo a las 5 a las 11 horas y está anunciada la presencia de Alejandro Encinas, candidato del PRD al gobierno del Estado de México.